Sí, la verdad que es un fallo que sorprendió a una parte y a la otra, porque nosotros estamos acostumbrados acá que la justicia está absolutamente subordinada al poder político y tenemos un poder político a la vez que es totalmente funcional al poder petrolero. Y este conflicto, si uno lo ubica geográficamente, está en el corazón de lo que es la explotación hoy de Vaca Muerta. Ustedes saben bien que Vaca Muerta abarca 2/3 de la provincia, incluido el sur de Mendoza, pero en este caso la explotación arrancó en el preciso punto que se estaba analizando ahí en el tribunal, porque cuando se firma el acuerdo Chevron-YPF, Los Campos Maripes se entera de la noche a la mañana que su territorio va a estar en el centro de la explotación, y eso fue posible porque había un privado que poseía los papeles, que firmó el acuerdo, y entonces nos dejó librado a nuestra suerte ahí dentro del territorio. Obviamente la comunidad se resistió, se resiste hoy, no puede haber actividad al fracking porque la comunidad se está resistiendo, por lo tanto este fallo tenía mucha expectativa al mundo petrolero de que fuera en contra de la comunidad y de esa manera limpiar un obstáculo que ellos están viendo ahí en Campo Maripe. Por eso este fallo genera un tremendo impacto no solo en el derecho mapuche, que siempre ha sido ninguneado en los tribunales, sino también cuestiona la manera autoritaria, la manera impune en que ingresa el fracking a los territorios indígenas.